Bien, a través de la app para celular nos pueden escuchar allí directamente. Vamos a hablar ahora del vóley. Estamos en comunicación con Diego Ferreira, él es presidente de la Federación Pampeana de la disciplina del vóley y también forma parte del club Unión Vóley aquí en Santa Rosa. Diego, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están ustedes allí? Con esta situación de la fase 2, de la imposibilidad de realizar competencias. Bueno, en realidad ya desde marzo venimos con el tema apenas se decretó el tema de no poder competir, de no poder entrenar. Nosotros justo empezábamos ese fin de semana con una competencia nueva que habíamos armado para la Federación Provincial de Voleibol. No pudimos. Y bueno, obviamente que después el privilegio siempre fue de la salud y a partir de ahí empezamos a buscar herramientas para estar conectados entre todos los clubes de la provincia y después también buscar desde el Club Unión cómo buscábamos la atención de las jugadoras para poder seguir entrenando en un momento difícil, ¿no? En un año muy raro. Es uno de los deportes, el vóley tradicional, que se juega en espacios cerrados. Eso también complica la posibilidad de volver, ¿no? Claro, cuando volvimos a fase 5, lo primero que habilitaron fue el beach vóley. Claro. Ahí habíamos presentado un protocolo para poder trabajar, para poder volver de alguna manera, pero también era invierno, entonces también eso dificultaba. Bueno, después cuando ya empezaron a abrir la posibilidad de otros deportes, como el básquet y demás, bueno, tuvimos la posibilidad con ciertos recaudos, con protocolos, sobre todo con un cuidado sanitario muy minucioso. A partir de ahí, bueno, pudimos volver y bueno, se sigue entrenando. En la mayoría de la provincia se está entrenando, excepto en Santa Rosa, Toay, que ahí ya está, bueno, Winifreda, creo que vuelve la semana que viene, pero después la mayoría de los lugares está entrenando normalmente. Diego, ¿y cómo han hecho para mantener este ánimo para entrenar, teniendo en cuenta que no hay competencia, que no pueden jugar en equipo? Es una exigencia que por ahí, bueno, directamente no se les había planteado nunca, por lo menos a vos como entrenador. Sí, la verdad que fue empezar a buscar herramientas, nosotros por lo menos desde el club. Lo que hicimos también fue incorporar a una psicóloga deportiva y ver de qué manera podíamos trabajar con la motivación desde edades tempranas. También teníamos o nos encontrábamos en algunos casos con la cantidad de horarios virtuales que tenían las nenas en cuanto a clases, por ejemplo. Entonces también había decisiones familiares de ver si después de estar todo el día delante de la computadora querían seguir teniendo la computadora para hacer la parte física. Bueno, fue todo un tema. No fue fácil, sinceramente. No hubo un gran acatamiento. Sí, claro. sí hubo, la mayoría de las chicas estuvieron, y por lo menos para verse las caras y bueno, y trabajar desde ahí, pero sinceramente lo fuerte, los lindos momentos se vivieron cuando habilitaron la posibilidad de volver a entrenar y ellas poder verse y poder interactuar. Ahí fue donde cambió y donde realmente no faltaban. iban todas, no faltaban. Al contrario, todo el tiempo te estaban escribiendo, a ver, mañana entrenamos, mañana sí o sí, ¿no? Mañana y la semana que viene sigue. Y bueno, y todos estos parates ahora, que ahora fueron por decisión exclusiva del club, no hay una cuestión de... Si no hubo una orden. Exacto. Entonces, también ellas lo sufren, también lo sufrimos los entrenadores, porque... Esta ida y vuelta llega un momento donde no sabes, viste, de dónde sacar motivación. Porque, bueno, al no tener competencia, al entrenar para mantener, también hace que la cabecita, viste, a veces sí. No esté óptima y no sepas para dónde va. Porque, viste, la vida del entrenador es buscar cómo está tu equipo, cómo funciona tu equipo, dónde está la falla, dónde está la virtud y trabajarlo durante la semana para que al próximo torneo eso mejore. Y de esta forma, bueno, estás trabajando en un mantenimiento más que nada físico y alguna parte técnica, pero no más, ¿viste? Entonces bueno, ahí vamos, pero se hace. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. claramente, no sé, es mi opinión, no sé si por ahí piensas igual, pero al deportista que tiene que parar en un deporte de conjunto, por ahí le cuesta más el retorno que a un deportista que compite individualmente, como el tenis, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad de hablar con varios deportistas de la provincia en varias disciplinas y todos coinciden en que lo que más cuesta recuperar después del parate es la técnica. No sé si el vóley está en ese grupo. Sí, el voleibol es uno de los deportes más técnicos que existen. Inclusive reglamentariamente esa parte técnica la tenés que tener muy aceitada porque si no es punto para el rival. Así que sí, yo no sé si es lo que más cuesta en realidad porque sea un deporte en conjunto. Por ahí va lo que hablábamos un poquito antes, en las motivaciones. Creo que a todo deporte en conjunto también lo mueve la posibilidad de una competencia determinada. Entonces vos decís, bueno, nosotros este año planteamos, cuando empieza el año vos planteás objetivos. Vamos a este torneo, vamos al otro. Lo mismo hace con los seleccionados. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Campeonato argentino, CEPADEL, la Araucanía. Bueno, en el caso de los clubes es poder jugar la Copa Argentina de Clubes, que van los 30 mejores equipos del país, entonces poder estar ahí. Y la motivación grupal es esa, ¿no? Al no tener un horizonte de competencia, yo creo que no varía en si es individual o colectivo, sino en la falta de objetivos. El deportista, uh-huh. Yo también fui deportista y ahora como entrenador también me pasa, a nosotros nos mueve el objetivo, a nosotros nos mueve la competencia. Entonces, al no tenerla, creo que es difícil desde cualquier ámbito para el deportista. No lo veo desde el lugar de que sea exclusivamente de que si es individual o colectivo. Yo creo que lo veo desde un aspecto más amplio. Uh-huh. Y creo que el punto en común es la falta de competencia, la falta de un torneo o la falta de entrenar para algo. Diego, y hablabas hoy del interior, de los pueblos. ¿Cómo está el vóley en las localidades del interior de La Pampa? ¿Se mantiene? ¿Es un deporte practicado? Digamos, hay lugares como Huatrache, donde es cuna del vóley, por ejemplo. Pero, ¿es la general de la provincia? Mirá, bueno, Huatrache ya hace unos cuantos años que no está dentro del aspecto federado. Y cuna sí sacó un par de grandes jugadores. Pero yo, bueno, cuando entré a la federación, uno de los, cuando vos fijás el panorama y ves qué es lo que falta y qué es lo que sobra, sobrar no sobraba nada, pero nos faltaban, obviamente, equipos, nos faltan competencias, nos falta ir a buscar a los pueblos esos talentos. Entonces habíamos armado un plan integral de capacitación, de captación, de competencia, que bueno, habíamos presentado también en el gobierno y lo cual lo recibieron con los brazos abiertos porque es la forma de empezar a desarrollar competencia y trabajo en los clubes en el interior. Claro. Así que bueno, esa era nuestra intención, salir a buscar a los clubes, a los chicos. Y bueno, sinceramente con esta parte de pandemia lo único que pudimos hacer fue capacitaciones a través del Provida, y bueno, ver de una vez que se habilite y que la vida sea un poco más normal, poder llegar a esos pueblos o a esas localidades y poder darles una mano desde la organización, desde lo dirigencial, desde lo técnico. Pero tenemos muchos pueblos. Bueno, Pico está trabajando normalmente, estaba Pico Fútbol Club, que es histórico. Este año creo que se suma Costa Brava. Uh-huh. Tenemos en Castex, tenemos a Racing de Castex. Estudiantil está armando unos grupos de gente más grande. Winifreda empezó con una escuela deportiva y ya empieza con iniciación, así que tenemos un polo más. Realicó se había sumado a poder jugar. Victorica también volvía este año después de muchos años. 25 de mayo quería volver quería entrar dentro de la órbita federativa para competir. Después tenemos todo lo que es la Ruta 5, Anguil, de Catriló, Anguil y Uriburu trabajando para poder jugar, y lo mismo Miguel Riglos, que te quería, perdón, no es Miguel Riglos, ahí está Colonia Barón, quería también jugar dentro de la parte federada. Tenemos a Toay, tenemos, bueno, acá en Santa Rosa son 5 clubes, tenemos a Talibarroca, Macachín, Hacha. Diego, Hacha, y me nombrás muchos que están como queriendo volver. ¿Estaba muy paralizada la Federación Pampeana de Volei o en qué situación la encontraste? Y la Federación históricamente esperaba que esa gente viniera. Y entonces con el tiempo y por cuestiones también políticas y decisiones de políticas deportivas, después van decidiendo qué hacer. Y como sabemos, en la mayoría de las localidades, con el Provide, con los juegos deportivos y demás, los chicos no tienen un deporte que predomine en la enseñanza, sino que los profes que están en los pueblos enseñan de todo un poco. Y entonces lo que nosotros buscábamos es, hay lugares donde los talentos, o sea, la Pampa, naturalmente, por una cuestión también de raza, entre comillas, tenemos gente muy alta que para el vóley es genial, o sea, la parte de, si vamos para el sur, tenemos en Alpachir y bueno, Huatraché, que era lo que hablábamos, la colonia Santa Teresa, la colonia Santa María, tenemos, hay lugares donde son, tienen un biotipo que vos lo ves y son personas altas, fuertes, de carácter aguerrido, pero bueno, eso no se los puede captar porque sinceramente no hemos llegado a esos lugares, y también es cuestión de hacer mea culpa, ¿viste? Decir, bueno, a ver, ¿qué nos falta? ¿Por qué no están? ¿Por qué no está esa gente? Bueno, la tenemos que ir a buscar. Entonces, ahí apuntamos, a ir a buscar eso. Eso también te amplía la base de captación para los seleccionados provinciales. O sea, la Pampa no puede ser hace años que no puede pelear un puesto alto en un campeonato argentino. Pero bueno, son todas decisiones que se arman también con un cuerpo de trabajo atrás, que todos más o menos buscamos lo mismo, que es tratar de ampliar esa base y ampliar también la base de técnicos. Necesitamos más gente trabajando dentro del vóley. Uh-huh. Pero bueno, es un trabajo largo, pero no imposible. Diego, tenemos entendido también que durante la suspensión de las actividades, la federación a la que representas hizo tratativas en conjunto con la Federación Nacional de Voleibol Argentino para incorporar, unificar un reglamento del NUCOM, ¿no? ¿Se avanzó en eso? ¿En qué se pudo terminar ese tema, digamos? Porque el NUCOM es un deporte que tiene una expansión importante y ha tenido un crecimiento interesante también, ¿no? Sí, comparto con vos, totalmente. Es la actividad que más explosión tuvo en los últimos años. Desde lo que es estrictamente reglamentario, sí, ya se avanzó. En la provincia de La Pampa ya presentó el bosquejo, o por lo menos las observaciones que encontraron en el nuevo reglamento de unificación entre FEBA y las demás federaciones. Y bueno, ahora es cuestión de que la misma Federación Argentina lo tome, lo cambie y quede. Nosotros tratamos de buscar la forma de que participen todos. Y bueno, por eso armamos comisiones. El responsable es Hugo Sorsi, el que tenemos encargado del departamento de NUCOM dentro de la federación. Y bueno, lo que se hizo fue una consulta entre los árbitros, los entrenadores y los jugadores. Entonces, entre todos, se armaban reuniones, se volcó en lo que se pensaba, lo que se creía que estaba bien y lo que se creía que estaba mal del reglamento. Y después de eso, bueno, ya se envió, y a partir de ahí son los tiempos que maneja FEBA, pero creo que no hay apuro y hay que hacerlo bien, porque dado la altura del año en el que estamos y saber que este año no vamos a competir, no tiene sentido apurarse a sacar un reglamento cuando tiene que estar visado y probado de que tenga la menor cantidad de fallas posible. Claro. Diego, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, lo que necesiten, siempre a disposición. Bueno, ahí está la palabra de Diego Ferreira, presidente de la Federación Pampeana de Vóley.